hamaca, chinchorro o hamaca paraguaya. No importa cómo la nombres. Queremos una grande, como el sueño de San Martín y de Bolívar. Oye, esto se titula como canción de hamaca. Se siente uva como pa' meter la pata con gran papausa. Bandera blanca, música relax. Aquí comienza Hamaca Grande. Con todo el análisis, la información y la actualidad de Latinoamérica. Un programa 100% migrante de la ciudad de La Plata. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Mango. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Mango. Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Hamaca Grande, ya este es nuestro noveno programa y como siempre seguimos acompañándolos de mucha información para que estén al tanto de lo que está pasando en toda América Latina y en el mundo en la actualidad. Estamos todavía transmitiendo desde casa, aquí con el invierno, pero ahora, hoy, el día de hoy me encuentro con Malca, que ella siempre está en la edición, pero hoy nos va a acompañar en la co-conducción debido a que Edwin, nuestro co-conductor, en el día de hoy no pudo asistir al programa, pero ya lo vamos a tener en los próximos programas. ¿Qué tal, Malca? ¿Cómo andas? Así es, Ale, lamentando aquí un poco que nuestro compa Edwin no nos pueda acompañar, pero bueno, seguimos con el programa, nada nos detiene. Hoy estamos celebrando nuestro nuevo programa, así que pronto vamos a cumplir vamos a llegar al décimo, haremos algo especial para ese programa, ¿no? Y así es, hoy también nos acompaña, porque como esta marca es tan grande, siempre se sigue sumando gente. Y esta vez nos acompaña Cecilia Sainz, que ella es una compañera de Ecuador. ¿Cómo andas, Ceci? Hola, Ale, ¿qué tal, Malca? Gracias por la invitación, acá estamos. Y bueno, ahora les voy a compartir un poco sobre un estudio que he estado realizando sobre el asesinato y persecución a líderes ambientalistas en América Latina. Así que bueno, estaré compartiendo unos datos y algunas reflexiones con usted. Buenísimo, entonces esto parece que se viene que un programa bastante femenino, vamos a estar solo mujeres en el programa de hoy, incluso hasta en la música, ¿no? Pero sin duda lleno de muchísima información de interés para todos nuestros compas latinoamericanos. Y bueno, seguimos con el tema de hoy, que íbamos a tratar, Ale, que es Ayotzinapa. Así es, sí, un caso que está resonando o está volviendo a sonar en todos los medios. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? El caso Ayotzinapa en México fue en 2014, en donde la policía municipal de Iguala y estatal de Guerrero, sí, allá en México, persiguió y atacó a estudiantes de una escuela, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y allá a ellos los acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal. ¿Por qué? Porque esta escuela siempre era zonada o siempre estaba instada en, bueno, en marchas, también cuestiones de la izquierda, entonces era muy perseguida desde antes de que pasara esto igual. Y también tenía como historial de que ellos tomaban de forma ilegal, bueno, los autobuses. Entonces, la excusa que se planteó fue esta, como de que ellos estaban tomando de forma ilegal los autobuses de la terminal local de allá y los atacaron. Ahí, en ese ataque resultaron heridos periodistas, civiles, asesinaron a 6 estudiantes de esa escuela y 43 fueron desaparecidos. Y entre tantos, 27 heridos y muchos más ocasionó esa noche, fue entre el 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Ahí el gobierno lanzó una versión como para cerrar el caso de Ayotzinapa y dijeron que, bueno, que los estudiantes habían sido atacados por un grupo criminal Guerreros Unidos, ¿sí? aunque en ese momento la existencia de ese grupo no estaba comprobado judicialmente, que sería como un grupo que estaba involucrado al margen de la ley, narcotráfico. Claro, como serían como el grupo para lo que nosotros llamamos paramilitares, o bueno, los paramilitares, es decir, claro, grupos armados que están al margen de la ley, pero que en algunos casos trabajan en conminencia con el Estado, con las fuerzas institucionales del Estado. Justamente la versión que se da en 2015, el 27 de enero de 2015, por parte del procurador Jesús Murillo Caram, uh-huh, que era el que estaba a cargo de la investigación en ese entonces, es que los policías de Guerrero entregan, después de hacerle frente a los chicos y de pararlos, los entregan a Guerreros Unidos, que es esta agrupación armada al margen de la ley, que claro, trabaja, digamos, con el narco mexicano, y supuestamente después este grupo se lleva a los 43 chicos de desaparecidos, que es que llaman el caso de los 43, los llevan al basurero de Cocula, los queman, y después sus cuerpos incinerados los toman en bolsas y los llevan a el río de San Juan. Esa fue la versión que el procurador dijo, es la versión histórica para el caso. Claro, lo titulan como la verdad histórica, y ahí se cerró el caso y está la versión, no se siguió investigando, entonces como están estos hechos y ya. Sin embargo, con esta versión que también, bueno, decían que este grupo criminal Guerreros Unidos había incinerado a los estudiantes desaparecidos. Entonces, esto se desmintió con las investigaciones y, bueno, lo desmintieron todo y, bueno, tuvieron que revertir esa versión. Sin embargo, así el caso es, Ale, quedó parado. Fue justamente gracias a la acción del fiscal especial nombrado para la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien reactiva las investigaciones a inicio de este año, porque se nombra una comisión de investigación especial para el caso, gracias al gobierno, ajá, de AMLO, y se reabren las investigaciones, vuelven a hacer las pesquisas, vuelven a hacer las búsquedas alrededor de donde se había dicho que habían ocurrido los hechos, y ya una comisión de las Naciones Unidas, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CID, había desmentido esta supuesta verdad histórica del gobierno, ya que no habían encontrado ningún tipo de indicios de incendio en el lugar en donde se supone que habían incinerado a los estudiantes. Sí, es demasiado cruel. O sea, el caso... En todo caso, causó indignación, causó desesperación, causó mucha intriga, y que todavía después de tanto tiempo, porque este fue hecho fue en el 2014, ya estamos en el 2020, y todavía no se ha podido esclarecer todos los hechos de lo que pasó esa noche. Y bueno, a principios de este mes, el 7 de julio, volvió a reactivarse, pues mucho más, a visibilizarse más el caso, justamente porque la Fiscalía General de México confirmó que fueron identificados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, que él era uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que estaban desaparecidos. Entonces ahí hizo una conferencia de prensa la Fiscalía, y bueno, confirman que la Universidad de Innsbruck les comunicó a esa unidad y al equipo argentino forense que las piezas óseas enviadas, de antropología forense, que los análisis evidentemente reconocen al cuerpo que es de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. Claro, y que coinciden completamente en el 100% con los estudios que había hecho la Fiscalía. Así que bueno, justamente resaltar también la labor del equipo argentino de antropología forense, que viene trabajando desde la época de la dictadura, cuando se conformó para identificar los restos de los 30.000 desaparecidos detrás de la dictadura, de los conocidos, ¿no? Tal cual. Sin embargo, esta noticia causó distinto tipo de sensaciones y emociones, porque por un lado dicen, algunos lo avalan, de que esta es una versión verídica, y por el otro dicen que no, justamente los estudiantes y el movimiento de la escuela normal rechazaron esta versión, y el viernes pasado protestaron en el Congreso de Guerrero, justamente después del comunicado del hallazgo de los restos de Cristian, ¿no? En esa protesta estuvo la madre de Cristian y también señaló que el movimiento de los 43 estudiantes sigue vivo y que ellos siguen luchando por esclarecer la verdad. Sin embargo, esta investigación, o sea, está muy rigurosa y también está avalado también por el equipo de Argentina Forense. Claro, y bueno, en México también, y bueno, las distintas universidades que también estuvieron en el caso. Entonces también es, sí, bueno, también uno de, como de familiar, le puedes, o sea, a veces la verdad es, te cala, ¿no? Y también el hecho de que se halle los restos de un chico es como que, o sea, no se sabe dónde están los demás, pero lo más probable. Claro, creo es que justamente me parece que el descontento también puede venir porque los restos se encuentran cerca del basurero de Cocula, no directamente dentro del basurero, pero cerca, y podría estarse interpretando que el gobierno quiere reafirmar la versión pasada, cuando, bueno, parece que la voluntad política de ANLO es al contrario, porque es como el primer caso, hay voluntad, claro, política con el hecho de que haya nombrado a un equipo, que haya reabierto el caso, claro, que se estén haciendo estas investigaciones, que se llame a un equipo internacional para que haga la veeduría del resto y que se contraste con la versión oficial. Me parece que es como también una muestra de voluntad política por el esclarecimiento de la verdad y darle, digamos, como esa el derecho a la memoria también en estos casos. Y que no quede impune, porque estaba quedando impune. Estaba quedando impune, no, como cerraron el caso, ya está, pero bueno, con el gobierno de AMLO se reabrió, y el descontento de ellos es también que dicen que esto es justamente una excusa para tapar las otras cuestiones que están pasando con respecto a la pandemia y al COVID, ¿no? Entonces, como que dicen que justamente ahora aparecen los restos. Pero igual, o sea, son verídicos, hay una investigación de por medio, bastante tiempo. Así que bueno, esperemos que la investigación continúe, que se puedan esclarecer y la verdad de qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos y que aparezcan todos, ¿no? Por el momento, sí. Vámonos con un tema de Anita Tijoux, Río Abajo. Soy el agua, soy la vida. Soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol un arcoíris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Poner nombre me puedes apresar, mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje. Yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Estás escuchando Hamaca Grande. Y seguimos con más de Hamaca Grande en este bloque. Nos acompaña Cecilia Sáenz, que bueno, ella, como dijimos anteriormente, es una compañera de Ecuador. Estuvo haciendo su maestría acá en Argentina en Sociología de Política Internacional. Ella, su tema de tesis de maestría fue sobre la persecución de líderes ambientales en América Latina. Así que bueno, nos va a contar un poco, nos va a contextualizar sobre qué pasa con los líderes ambientales en América Latina. Y bueno, aquí la tenemos. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, Ale. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación a participar en el programa. Me sumo y me subo a esta hamaca grande, así que bienvenido. para compartirles un poco de datos sobre una investigación que estoy haciendo. Todavía no he culminado, digamos, la investigación. De hecho, estoy como en los primeros pasos, pero con varios datos que son importantes y relevantes. Así que, sí. Bueno, les cuento. Cuéntanos. Sí, ya queremos saber todo, sí. Bueno, básicamente estoy haciendo una investigación sobre el asesinato y persecución a los líderes ambientalistas en América Latina. Esta investigación tiene más o menos 4 partes. Uh-huh. Una primera parte donde se realiza una descripción del estado de los ecosistemas a nivel mundial. Se hace una especificación sobre la realidad en América Latina, sobre el estado de nuestros ecosistemas, nuestros servicios ecosistémicos, etc. Una segunda parte es el tema de la conflictividad socioambiental, las causas de esta conflictividad. Luego viene una tercera parte que es justamente cómo han ido escalando estos conflictos y llegando al punto de la persecución y asesinato de líderes ambientalistas. Y una cuarta parte que trato un poco de visibilizar un acuerdo internacional para poder defender a estos líderes ambientalistas como como casos de derechos humanos en temas ambientales. Entonces, en la primera parte, sobre el estado de los ecosistemas, les voy a compartir algunos datos sobre un informe que hace la organización WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Es un informe que lo realiza cada 2 años. Estos datos que les voy a compartir son datos del 2017. Es lo más actualizado que se tiene porque, como podrán darse cuenta, es una investigación a nivel mundial. Entonces, los científicos, toda la comunidad científica durante ese periodo de 2 años alimentan una base de datos para luego obtener este informe. Este informe se llama Planeta Vivo, donde muestran el estado en el que se encuentra el planeta. Es un indicador de la biodiversidad. Entonces se cuenta el número de especies que van desapareciendo, el tema de cómo se reduce la cantidad de bosque a nivel mundial. Y básicamente tenemos como resultados de este informe que en los últimos 50 años, es decir, desde 1970 hasta el 2014 que se tiene en este registro del dato, se redujo un 60% de la población de vertebrados en el mundo. O sea, vertebrados se cuenta todo animal grande, digamos, no se cuentan insectos, arañas, ese tipo de cosas. Pero que esa categoría de especies nos da un mensaje bastante importante sobre la reducción y sobre la afectación que estamos teniendo en los ecosistemas. Entonces, claro, más que todo nosotros los humanos, ¿no? Que la estamos destruyendo. Todo relacionado a las actividades humanas, claro. Entonces, en los últimos 50 años se redujo el 60% de la población de invertebrados. El 36% son poblaciones marinas, el 38% poblaciones terrestres y el 81%, que este es un dato como bastante importante, bastante grande, el 81% de las especies que han desaparecido son de población de agua dulce. O sea, que uno de los ecosistemas más afectados en el mundo es el agua dulce, o sea, los ríos. El agua que bebemos. Exactamente, es el agua que da vida a nuestros alimentos, da vida a nosotros mismos, porque es lo que consumimos, a los animales que comemos, etc. Sí, a todo. Sin el agua no podemos vivir. Y su estado de salubridad también es la que nos va a garantizar al final nuestra salud. Nuestra sobrevivencia. Claro. Entonces, esto, y salud. Claro, esto ha impactado muchísimo en justamente lo que se conoce como los servicios ecosistémicos. O sea, lo que nosotros como humanos tomamos del ambiente para poder llevar nuestra vida. Entonces, es justamente este tema del agua, o sea, agua sana. Están comprometidos estos recursos, ¿no? Quiero decir, con toda esta reducción. Están comprometida nuestra agua, está comprometido nuestro aire, y ahora estamos viéndolo muy claramente con el tema del COVID, de que no estamos teniendo una vida saludable, que algo tan, no quiero decirlo sencillo como un virus, pero algo tan así nos está afectando de manera bastante fuerte, ¿no? También está el tema de que la tierra es menos fértil por la cantidad de agrotóxicos que se utilizan para la agroindustria, etc. Entonces, los servicios ecosistémicos están muy amenazados y eso básicamente nos trae problemas para la sobrevivencia humana. O sea, ya ni siquiera es como un tema de las generaciones futuras, etc. etc. Es del presente, ¿no? De la sobrevivencia humana. Tal cual. Entonces, ya no es cambio climático, podríamos decir, sino emergencia climática. Exactamente. Colapso, se habla de dos cosas. Claro. De un colapso, o sea, de como consecuencia un colapso humanitario, un colapso civil, claro. Incluso, cuando no tengamos más estos recursos, estos servicios ecosistémicos, que les nombran acá. Entonces, básicamente esto está causado, obviamente, por actividades humanas, como la pérdida y degradación de los hábitats de los distintos ecosistemas, por agricultura, por tala, por deforestación, minería, producción energética, el crecimiento de las ciudades. Por otro lado, también está la sobreexplotación de especies, sobre todo la sobrepesca. El tema marino es un tema muy delicado, que no se visibiliza porque estamos llegando ya a unas etapas de cuotas muy, muy pequeñas de peces, Y a veces no nos damos cuenta porque estamos muy alejados de esas realidades, ¿no? O sea, generalmente vas a un mercado y tienes peces y pescados y ya está, y lo compras y lo consumes, pero no tenemos como conciencia de todo lo que está pasando detrás de eso. Hay reducción de un montón de especies de peces que ya no encuentras más y no se consume más. Y también la muerte de los seres en el mar por la contaminación y por el plástico. Exactamente. Porque también nosotros estamos consumiendo microplásticos, también es otro tema. Exactamente, esa era como una tercera causa, justamente la contaminación de los ríos, de la tierra, del aire, del mar, justamente con toda la actividad, desechos de las ciudades en ríos y mar. O sea, la contaminación es un tema también súper alto, el mal manejo de la basura, etcétera. Claro, pensaba también que tal vez ese desabastecimiento de peces no se nota mucho porque la mayoría, por lo menos en nuestros pueblos, pues latinoamericanos, los que más consumen pescado son los pescadores artesanales, los que viven alrededor de las costas, son los que también consumen para su consumo, o sea, consumen lo que pescan y viven de eso, viven al claro. día, pueden vender de su pesca, pero lo que realmente se consume en mayor cantidad es la carne, ¿no? Es la carne. También. Y justamente vemos el impacto. Y la industria que hay detrás de la carne. Claro, también. La ganadería. Que nos lleva a lo mismo, ¿no? El tema del ganadero, la industria ganadera. Tal cual. Que también contamina un montón. Exactamente. Que degrada mucho los ecosistemas, tanto tierra como también el aire, ¿no? Porque el tema de emanación de CO2 por, digamos, de cultivo de vacas, claro. Tiene un impacto bastante fuerte en la contaminación. Uh-huh. Y por último, sí. Bueno, otra de las causas de especies invasoras también, que esto cambia, digamos, los estados de los ecosistemas, y también, por último, el tema de cambio climático. Y de eso se habla, de que al 2100 se va a incrementar el cambio climático hasta un 5% de la temperatura, 5 grados. 5 grados centígrados. 5 grados. Sí. En los últimos 50 años estamos en un crecimiento de 1 a 2.2 grados. Se siente también con el cambio de estaciones. Bueno, por lo menos acá en Argentina es muy distinto el invierno de ahora que hace 10 años, por ejemplo. Sobre todo. Y los veranos también. Claro, y el verano. Una ciudad de Estados Unidos registró recientemente una de las mayores temperaturas que ha logrado, y son 47 grados, que es un registro histórico que no había alcanzado antes. Y eso es lo que está pasando. O sea, son dos cosas que están pasando. Una, que se están perdiendo las estaciones intermedias. O sea, cada vez vemos menos una primavera marcada y un otoño marcado. O sea, siempre es como que el frío duró más y luego vino el calor, o luego duró un poco más el calor y luego vino el frío. Se están perdiendo las estaciones intermedias, y siempre, todos los años, estamos rompiendo los récords de el día más frío y el día más uh-huh. caliente. Entonces, eso es como una de las consecuencias, entre muchísimas otras, ¿no? El tema de cambio climático afecta a nuestra soberanía alimentaria, afecta a los cultivos, a la forma, al agua. Hay cada vez más sequías que afectan mucho también los cultivos y la producción, ¿no? Entonces, bueno, el tema de cambio climático hay muchísimo para hablar. Pero bueno, dentro de todo esto, justamente estos problemas que se están teniendo, que se tiene con el tema ambiental y de ecosistemas, nos lleva a que hay un incremento también de los conflictos por temas ambientales. Entonces, por un lado, los gobiernos tienen esta bandera del desarrollo, pero un desarrollo que compromete justamente estos recursos. Y por el otro lado tenemos a comunidades locales, grupos indígenas o personas, digamos, comunes y corrientes, que estamos justamente intentando tener otras formas de desarrollo, e incluso ni siquiera ya hablar de desarrollo, sino justamente un decrecimiento económico, ¿no? Hay algunos pensadores que hablan sobre el tema de desarrollo, que están proponiendo justamente esto, ya no hablar más de desarrollo, porque el desarrollo implica seguir cierto modelo que es el modelo predominante, que es el capitalismo, que siempre es un modelo de acumulación, de compra, de consumo. Incluso las ideas, y ahí me meto un poco a un terreno de mucho debate, que incluso se está repensando el tema del desarrollo sostenible, porque se sigue hablando de desarrollo, pero siempre es en base a la extracción de recursos. Sí, generalmente se propone de que sea ambientalmente amigable, de que sea de energías limpias, de que sea, pero siempre, siempre va a termina cayéndose en esa contradicción, y es justamente la explotación de siempre recursos, tiene que continuar ver con actividades productivas, claro, que son contradictorias con la conservación. Claro, lo que no se está cambiando es el comportamiento del humano frente a esas situaciones, o sea, queremos los hábitos de consumo. ¿Para qué? Exacto, nuestros hábitos de consumo. Entonces es como queremos un desarrollo ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para tener el auto? ¿Para tener la casa? ¿Para tener...? ¿O para qué? O sea, para ser unas personas felices, tener calidad de vida, vivir más tranquilos, sin estrés, qué sé yo. A mí me parece que eso es importante, pero es mucho más importante que haya una voluntad política que impulse todas estas iniciativas de conservación. Porque, bueno, si bien ya hay mucho más que antes población consciente de los daños que se están haciendo al medio ambiente, no es suficiente para cambiar las dimensiones de la contaminación que genera una explotación, por ejemplo, minera, de fracking, de oro, que termina contaminando un montón de agua que podría usarse para consumo humano o, por ejemplo, para cultivos sustentables, claro, ¿no? No bueno, los monocultivos y la agroindustria a la que estamos acostumbrados. Exactamente. Bueno, entonces, por un lado sería, sí, o sea, que hay una conciencia individual, pero también obviamente que se impulsen diferentes organizaciones, defensores ambientales con respecto a eso, como que debe haber un equilibrio. Y bueno, justamente tú nos ibas a hablar de pues la gente que lucha por esto. Exactamente, justo la conflictividad socioambiental se da en este ámbito, ¿no? Entre las voluntades políticas y lo que la gente quiere. Entonces hay muchos grupos, especialmente en nuestra América Latina, de protectores de los territorios, protectores ambientalistas, protectores de recursos. Entonces, durante los últimos 10 años más o menos, yo estuve vinculada a una organización que trabajó mucho, trabajaba mucho sobre la investigación de los conflictos socioambientales en América Latina, y fui parte de una publicación que justamente describía las causas y las tendencias de los conflictos socioambientales en la región. Entonces, en este estudio, lo que se describe es que, por ejemplo, en los últimos 15 años la conflictividad aumentó en América Latina. Antes de 15 años era mucho más tranquila, y esto coincide de que en los años 90 empezó a haber una inversión súper fuerte para los megaproyectos en América Latina. Entonces, como que tuvimos una inyección de recursos para megaproyectos, pero en ese mismo tiempo había muy poco cuidado en cuanto a las legislaciones y a las regulaciones de esos proyectos para esa inversión. Eso ha sido algo que empezó a aparecer una vez que los problemas ya estaban dados, instalados, claro. Por ejemplo, hablando un poco del Ecuador, hubo muchos problemas en la Amazonía por derrames petroleros, donde no había, digamos, marcos legales para poder atender ese tipo de problemas porque no habían pasado antes. Entonces, durante un montón de tiempo se disolvieron, digamos, entre papeles las distintas denuncias. Y no es hace más de 2 o 3 años, por ejemplo, que terminó un juicio en Ecuador, un juicio muy famoso que se le hizo a Texaco, justamente por un tema de derrame de petróleo, y que duró, no sé, 20 años del juicio, no estoy segura cuánto, pero mucho tiempo. Claro, entonces, como que si porque viene... tuvieron que esperar a que la legislación exista para poder un poco darle pelea al tema. Claro, como que si bien es cierto que es importante que exista un marco jurídico para la, para frenar y como para darle justamente un sustento a la no explotación o sobreexplotación de recursos o que esa explotación genere una contaminación ambiental, si bien existe, porque ya existe el marco jurídico en muchos de nuestros países latinoamericanos, si bien existe esa legislación, su aplicabilidad no es efectiva, no está siendo efectiva y no existen como unos conductos para llevar a cabo esas, esas reglamentaciones de manera que se cumplan. Entonces, claro. Bueno, entonces, no basta, ¿no? Como con el marco jurídico. Con esta inyección, digamos, de recursos que hubo en la década de los 90 y que luego continuó en la década de los 2000, digamos, se tuvo muchas expectativas de que estos proyectos de inversión tengan beneficios y que esos beneficios se vuelquen en la población. Pero ahí viene justamente un poco lo que decía Malca, el tema de las voluntades políticas y más en nuestros países latinoamericanos, donde la corrupción es un tema muy importante, no se vio nada de ese tipo de beneficios, ¿no? Digamos que hubo dinero, hubo inversión, hubo dinero moviéndose, pero todo se diluyó o la mayor parte se diluye en temas de corrupción. Entonces, justamente esta inconformidad de la gente con relación a eso, de que por un lado estás comprometiendo tus recursos naturales y no estás teniendo un beneficio de esto, causa el malestar y causan los problemas, ¿no? Entonces, es ahí entonces que se crea este tema de la conflictividad, de la conflictividad socioambiental. Entonces, hay una herramienta importante que se llama el Atlas de Justicia Ambiental, que es, ustedes lo pueden ingresar, buscarlo en internet, es una página que registra los casos de conflictos a nivel mundial, los distintos casos de conflictividad ambiental, ¿no? A nivel mundial. Por ejemplo, este Atlas registró que en América Latina existen 582 conflictos. Quiere decir que a nivel mundial, América Latina tiene el 27% del total mundial. Es un número alto y, sí, y recordemos que se dio en los últimos 15 años. Entonces, claro, sí. Se disparó en la región realmente. El cuarto por ciento de la conflictividad ambiental del mundo está ubicada acá. Exactamente. El 70% de esos 582 casos se registró a partir del 2000. O sea que, bueno, a la fecha, en los últimos 20 años... 20 años. Se incrementó al 70%, o sea, se registró el 70% de esos conflictos, ¿no? Desde el 2016 del 2015 al 2016 se registraron 459, o sea, de esos 582, en un año se registraron los 459. O sea que el 80-90% casi. Exactamente. En un solo año. En un solo año. Y las causas... ¿Has logrado tener alguna relación entre ese dato de ese año de por qué el aumento de esa cantidad de casos? No, pero sería interesante. Y yo, digamos, dentro de mi investigación, quiero hacer relación mucho con los gobiernos progresistas y, digamos, que tuvieron el discurso del desarrollo del siglo XXI. Porque por más de que la distribución de los recursos fue más justa, digamos. Como que le llegó a la gente que no ingresaba en esa repartición de recursos y tuvo la posibilidad. Claro, hubo más inversión en educación, hubo más, pero siempre estuvimos anclados al tema de extractivismo, ¿no? Claro, y que a su vez, por conveniencia, por eso es que también se intimidan y se criminalizan pues a los defensores ambientales, ¿no? Y crece y aumentan las cifras, porque por ejemplo en Colombia aumentó después de la firma del acuerdo de paz, justamente porque habían varios territorios en donde estaban las FARC y que ahora pues van paramilitares y bandas criminales a esos territorios justamente pues para la conveniencia y también para el extractivismo, para hacer proyectos mineros, construcción de represas, bueno, entre otras más, ¿no? Entonces, sí, el asunto de eso que menciona Ale tiene que ver justamente con la debilidad institucional que tienen nuestros estados en la presencia en algunos territorios que son apartados de las grandes ciudades, que es, por ejemplo, donde tú mencionas que se presentan estos conflictos. Cuando la guerrilla de las FARC ocupaba esos territorios durante el largo conflicto que tuvimos y que tenemos hoy en Colombia, no se metían los grandes proyectos de extracción debido a la existencia de ese conflicto armado que de alguna manera terminó beneficiando la protección de los ecosistemas. Hoy que estas presencias militares al margen de la ley, que eran las guerrillas, no se encuentran, el Estado tampoco está haciendo presencia y las únicas presencias que existen son las del ejército y estas tampoco están garantizando justamente esas intromisiones, porque son políticas de Estado, como lo decía Cecilia. Y además, bueno, en gobiernos de derecha son, de hecho, incluso ayudan a que los proyectos puedan establecerse en las comunidades, aunque esto tenga conflictos precisamente con recursos naturales esenciales, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco, el Atlas de Justicia Ambiental categoriza las causas de los conflictos de esta manera. Dice que el 39% de los conflictos son por minería. Luego le sigue el 16% por un tema de tierra, de territorio. Luego está un 14% por recursos hídricos, el 13% por petróleo. El 16% lo pone como otros, que no sé exactamente qué es lo que incluye. Y luego el 3% por infraestructura. Esos son como las causas de los conflictos, ¿no? Después, bueno, tenemos la escalada del conflicto que justamente va al tema del asesinato y persecución de líderes ambientalistas. Hay una organización ahí muy interesante que se llama Global Witness, que es una organización Sí, la conozco. 20 años en el tema de conflictos y corrupción relacionados al tema de recursos naturales, violaciones a los derechos ambientales y humanos relacionados a temas ambientales. Entonces, Global Witness, en su publicación del 2017, registró que 207 asesinatos se evidencian en América Latina. Y yo quiero hacer aquí una aclaración de que, por ejemplo, si tú miras el dato de este año de los líderes asesinados en Colombia, es mucho más que 207 que registra esta organización. Pero en este dato hay que hacer una aclaración. Que por un lado hay los líderes comunitarios y por otro lado hay líderes ambientalistas. No necesariamente un líder comunitario está defendiendo un recurso natural. Y eso es una aclaración que básicamente yo quiero hacer en mi tesis, porque necesitamos tener esto como diferenciado por las herramientas un poco legales que se van a ver después. Y bueno, algunos datos para poder señalar el tema este del número de asesinatos en América Latina. Por ejemplo, se han registrado 57 en el Brasil, o sea, el Brasil es uno de los lugares donde más casos hay. Luego está 24, Colombia, México, que aumentó de 3 a 15, Perú de 2 a 8, Honduras tuvo una reducción de 14 a 5, y Nicaragua con 4 casos. Estos son los países que registró en el 2017 esta organización Global Witness. Habría que revisar obviamente datos más actuales, pero como esta información se va actualizando periódicamente, entonces no se tiene por el momento. Y bueno, justamente es curioso que parece que al menos algo positivo resultó de la muerte de Berta Cáceres, ¿no? En Honduras, una activista ambientalista que fue asesinada hace unos años atrás y que resonó muchísimo en la comunidad internacional. Y bueno, parece que tuvo un impacto positivo porque se redujeron entonces estos... Sí, de hecho, justamente a raíz de del asesinato de Berta Cáceres, se movió muchísimo, se visibilizó mucho el tema del asesinato y persecución de líderes ambientalistas. Y por esta razón, en el 2018 se adopta un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo Regional de Escazú. Es un acuerdo que promueve acceso a la información de asuntos ambientales, la participación pública y el acceso a la justicia. Nace del principio 10 de la Declaración de Río de las Naciones Unidas en el año 92. Imagínense, desde el 92, recién en el 2018 se plantea la cuestión. Obviamente por la claro, y obviamente por la problemática que ya se vio, ya les rebasó, digamos. Claro. Como incluso a los organismos internacionales. Entonces, la CEPAL, que es quien encabeza este acuerdo, dice que este es un instrumento poderoso para prevenir los conflictos, que es un instrumento para tomar decisiones informadas, para la participación inclusiva, para la rendición de cuentas, para la transparencia y para la buena gobernanza. Entonces, es muy interesante este acuerdo porque este es un acuerdo que es pionero en la materia de protección ambiental en América Latina. Es un tratado de derechos humanos en temas ambientales. Generalmente los derechos humanos siempre estuvieron relacionados a conflictos bélicos, por ejemplo, pero esta vez se está visibilizando como un tema de derecho relacionado al tema ambiental, que lo hace muy grave, ¿no? O sea, nos están matando por proteger la naturaleza, o sea, es como... Y que es tan importante, porque lo que nos da vida... Exacto, y que nos estén matando por esto, por proteger algo que nos da vida, es estúpido hasta cierto punto. Sí, son los que sacan el cuerpo, que protegen nuestros ríos, nuestros bosques, todos nuestros recursos naturales, y nos matan y los siguen matando. Exactamente. Este acuerdo también, la importancia que tiene es que es un acuerdo vinculante y es el primer acuerdo vinculante en la región. O sea, vinculante quiere decir, en materia de relaciones y de derecho internacional, es que es un acuerdo obligatorio. O sea, que una vez que el país ratifica el acuerdo, la implementación es obligatoria, no es opcional. Hay muchos... Obligatoria. Exacto. Hay muchos acuerdos internacionales que son opcionales, que tienen como que la soberanía del país la puede decidir, pero este no, este es un acuerdo vinculante. Es el primer acuerdo regional ambiental, es el primer en el mundo con disposiciones específicas en derechos humanos en temas ambientales. Entonces realmente es un acuerdo muy importante que nos va a permitir de alguna manera proteger a los líderes ambientalistas y que no sigan, o al menos tengan acceso a justicia, claro, para resolver problemas de asesinato y de persecución, claro, por la defensa del medio ambiente. Entonces, y está bueno que sea obligatorio ese, exactamente, ese punto. Sí, es un acuerdo que a mí, desde mi perspectiva, es importante. Sin embargo, queda muchas cosas por aclarar dentro del acuerdo, ¿no? Justamente esta distinción. Claro, bueno, pero por lo menos hay un primer paso. O sea, sí, no, es un paso súper importante. Claro, claro. Lo firmaron 33 países, pero lo tienen que ratificar al menos 11 para que se ponga en funcionamiento. Y hasta ahora me parece que están, claro, porque el acuerdo empezó en el 2018, pero tienen hasta el año 22 para que los países lo ratifiquen. Y eso es importante porque si no se ratifica el acuerdo no entra en vigencia. Entonces nosotros como ciudadanos debemos impulsar que nuestros países, o estar pendientes de cómo, si es que ya lo firmaron, lo ratificaron o no, qué es lo que ha hecho. Por ejemplo, Argentina ratificó el acuerdo, creo que el año pasado, si no entiendo mal. Y bueno, okay, llevan... 8 de 11 países en proceso de ratificación del acuerdo. y tenemos que esperar y exigir que nuestros gobiernos firmen. ¿Cuáles son esos países que ya lo firmaron? Exacto, ahora no lo recuerdo, pero, bueno. Pero son... Bueno, igual esperemos que más países se unan. Claro. Y tenemos que nosotros como ciudadanos de a pie exigir que los gobiernos lo firmen. Así que exigir por bueno, nuestros recursos. Exactamente. Básicamente. Por la gente que está realmente ahí en la primera línea en la defensa de los recursos naturales. Así que bueno, básicamente esto es lo que yo quería compartirles, un poco de datos también para que les lleve a la reflexión. Nos lleve a todos a la reflexión, ¿no? También a la búsqueda de esta información y un poco estar al tanto, ¿no? De esta realidad que a veces nos es un poco ajena, pero que pasa. Gracias, Ceci, esto, por toda esa información. Esto. Sí, buenísimo, Ceci, que estés comprometida con ese tema y bueno, ojalá salga pronto tu trabajo, así también lo tomamos como insumo para esa pelea que tenemos que dar como ciudadanos. Así es. Así es, y bueno, justamente que este tema medioambiental es súper bueno y que se tiene que visibilizar y que también nosotros recapacitemos y tomemos conciencia individual y también pues a nivel organizacional, político, porque el medio ambiente también es político. Y vámonos ahora con un tema de un grupo ecuatoriano, Malamaña, que es un grupo de salsa, pero como salsa utiliza con la contenido, música dice. Como discurso social, claro, salsa con contenido, música que habla, cuenta historias que nos competen y bueno, que contextualizan también un poco de ese país. Y justamente el tema de la canción se llama Pachijal, que es un lugar de allá de Ecuador que está amenazado por la minería y que a su vez es un lugar muy rico de biodiversidad. Así que vámonos con esta canción de Malamaña, Pachijal. Hermosura, pienso en ti como en una burbuja, donde el tiempo por fin se detuvo para capturar con embrujo aves, plantas, vida y belleza. Tu río arrastra con fuerza agua pura y cristalina, un canto permanente a la vida. Pachijal, hoy día canto. Entre asadón y cultivo, con la tierra en mutuo cariño, allí se vive digno, la vida despliega sus bríos. Pachijal, Armando y Agustín lanzan su grito de auxilio. Operando estaba allí la minería con su juicio, a punta de metralla y balazo. Casi se llevan un pedazo. Esta es su forma de operar contra el campesino y el paramilitar. No hay justicia ni gobierno, lo que prima es el dinero. Se acaba la libertad cuando llega su famoso progreso. Pero trepando lomas y montaña, bajo la fuerza libertaria, en nombre de la montaña, ahí se pararon. Si por acá te viene a asomar, ven a ayudar a mejorar y no la ven a cambiar. En el kilómetro 90 de la vía Caracalí Independencia, en la entrada del río Pachijal, individuos fuertemente armados custodiaban una mina que operaba de manera ilegal y mantenían en zozobra a la población de la zona. No es la primera vez que en el país y en el mundo el rechazo de la población hacia las empresas por las consecuencias fatales y contaminantes de sus operaciones son reprimidas con el uso de la violencia. Sin embargo, la resistencia se multiplica en Inta, Pangui, Caca, Naranjito, Pascualama y Abrapampa. En toda América Latina, la voz de arriba abajo. ¡Viva la resistencia, carajo! Estás escuchando Hamaca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Y seguimos con más de Hamaca Grande. Recuerden seguirnos por las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Colombia Humana La Plata. También pueden seguir a la radio en Instagram como Radio Perio OK. Bueno, como este programa está lleno de reflexiones un poco medioambientales, seguimos tocando este tema porque nos parece importante que se visibilice desde diferentes puntos. Así que bueno, ahora tenemos a Malca que nos va a hablar un poco del medio ambiente en conjunto con la salud, que van un poco de la mano, ¿no? ¿Cómo estás, claro, Malca? Aquí muy contenta hablando de temas que me encantan, sí, a mí que también, es justamente el medio ambiente. Genial, somos tres fanáticas de la defensa del medio ambiente, impulsoras. De hecho, Colombia Humana es uno de sus objetivos, es justamente la transformación, teniendo en cuenta siempre el territorio, los recursos y su gente, ¿no? Que no está por fuera de ese territorio. Es decir, la gestión integral del territorio y los recursos, que es lo que deberían hacer todas las naciones. Y bueno, ahí, digamos, el proyecto de Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro, siempre ha reivindicado el asunto de los recursos naturales de los países en la agenda política. Y bueno, yo quería hablar justamente sobre el tema porque, bueno, me encontré con un estudio, con un informe realmente que hizo la Organización Mundial de la Salud hace unos años, que me dio muchísima curiosidad, y era la cantidad de muertes que causaba un medio ambiente insano, ¿sí? Insalubre. Y la cantidad de muertos y el porcentaje en comparación con ese total de muertos en el mundo en un año es bastante alto. Son 12.6 millones de personas que mueren a causa de ambientes insanos en el mundo. Esto es una cifra bastante alta. Así es bastante alta. Y esto está en el 2012, o sea... imagínense que a este ahora año, está, claro, deben estar mucho más altos, porque bueno, hay todos los procesos de deforestación, de ganadería, de monocultivos, de agroindustria han continuado, y justamente el COVID es una demostración de eso. Por eso era que quería traer ese tema. Entonces, ese porcentaje, imagínate cuánto es. ¿Cuánto crees tú, Ale? ¿Cuánto crees tú, Ceci, que puede ser ese porcentaje de muertos, del total de muertos en el mundo en un año? Para este caso, 2002. Debe ser un... No sé. Sí, no, no. Ah. Más del 50%. Bueno, no el 50%, no. Pero no tanto, pero sí un 25%. Ah. Bueno, seguramente muchas podemos relacionarlas, pero es una cuarta parte de ese total de muertes, entonces es bastante alto. Y por supuesto, una de las razones de eso es el cambio climático, la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a productos químicos, que hablábamos a través de agrotóxicos, uh-huh, o a través de estos microplásticos que se están ingresando a las plantas, a las partes comestibles de las plantas, porque ya hay tanto que, bueno, ya incluso están en partes comestibles de algunas, por ejemplo, vegetales como la lechuga y como el trigo, que el trigo sabemos que es uno de los productos que más, sí, se consume y se cultiva en el mundo, también bajo el modelo de agronegocio. Entonces, una morbilidad bastante alta, grave, y las principales causas de mortalidad al medio ambiente se encontraron que eran principalmente enfermedades no transmisibles. Debemos tener en cuenta que ahorita estamos teniendo un problema en el mundo por una enfermedad respiratoria, que es transmisible, ¿no? Porque es, bueno, digamos, es un virus, y el virus, digamos, claro, pasa, viaja en el contacto, ¿no? Se transmite. Y entonces encontramos que de esos 12,6 millones, 8.2 son enfermedades no transmisibles. Esas enfermedades son, por ejemplo, dice aquí las estadísticas, que son en su mayoría por accidentes cerebrovasculares, que son alrededor de 2.5 millones de muertes anuales, cardiopatía isquémica, cánceres, neumopatías crónicas, enfermedades diarreicas, afecciones neonatales, paludismos, traumatismos, traumatismos involuntarios, entre otros. Así que bueno, vemos justamente que estos problemas de accidentes cardiovasculares justamente se dan en su mayoría por problemas relacionados con la alimentación, ya sea deficitaria o ya sea porque, digamos, no existe una buena alimentación, o porque esta alimentación no es de calidad. El hecho de que nos alimentemos, claro, no quiere decir que nos estemos alimentando de manera adecuada, de que estemos obteniendo los nutrientes adecuados en nuestra. y eso por supuesto va a tener un impacto sobre nuestra salud. Además, asociar, bueno, todos los asuntos de cambio climático que tienen que ver. Es bueno, interesante lo que claro, lo que dices de en cuanto a la alimentación, porque también en estos últimos días han habido varias noticias en donde, bueno, confirman de que el consumo de carne con la pandemia provocó una reducción del consumo de carne en décadas. Pero que también, con lo que hablábamos antes con Ceci, de que, bueno, el consumo de carne, la producción ganadera también es uno de los factores contaminantes, ¿no? Es el contamina el 18%, o sea, igual es un número alto. En cuanto a esto, la soberanía alimentaria, lo que nos venden, como bueno, la hamburguesa, no sé, McDonald's, todo lo, sí, lo fácil, lo rápido, claro. Y que bueno, te vas a alimentar. Claro, igual uno de los problemas, yo creería que más allá, bueno, la ganadería sí representa un problema, pero justamente por el modelo como se da, porque existen otros modelos, claro, alternativos, que en el que puedes hacer una ganadería y no es no tiene ese alto impacto ambiental que tiene la ganadería bajo el modelo que estamos teniendo hoy en día. Incluso en algunos datos, estas últimas décadas la población mundial se alimentó mucho mejor, digamos, mucho más que en otros tiempos, digamos, ¿no? Digamos que en este último siglo la producción agrícola, ganadera y de alimentos fue mucho más alta que en otras épocas de la historia de la humanidad. O sea, recordemos que hay episodios de la humanidad donde hubo mucha hambruna y desnutrición y todo esto. En este último tiempo de la humanidad hubo una mayor producción. Una mayor producción de alimentos, pero eso no quiere decir que sean de calidad y que claro. Le hayan llegado a la gente. No, de que les llegó, les llegó, porque la gente hay menos pero no alimenta. Que en otras épocas. Pero las consecuencias de esa sobreproducción de la agroindustria, por ejemplo, tiene unas consecuencias muy graves sobre el ambiente, como la degradación del suelo mismo, o sea, es decir, no son sostenibles. Si bien nos alimentamos mucho más, comió la población más, pero no es sostenible. Y ahora ya estamos viendo las causas de justamente de eso. Claro, yo te decía este asunto de que no necesariamente les llega, porque si bien puede que haya disminuido el hambre, eso no quiere decir que esa producción haya llegado a todas las personas que lo hayan necesitado y que se haya erradicado el hambre con la cantidad de comida que se está produciendo. No estoy diciendo, pero justamente a pesar de que hay una mayor producción y de hecho, que era lo que quería mencionar, de hecho hay una sobreproducción al punto que hay comida que se bota y se pierde. Y, o que se almacena también, esperando el mejor momento para su venta. Entonces, son cosas, digamos, datos que se tienen que analizar siempre con pinza. Y bueno, a pesar de que el consumo de carne en este último tiempo haya disminuido, por ejemplo, las emisiones mundiales de metano alcanzan su máximo nivel en esta década también, justamente por lo que es la más alta. Y eso tiene que ver también con la ganadería. Recordemos que una de las principales fuentes de metano a la atmósfera es la ganadería y la agricultura bajo el modelo del agronegocio, ¿no? Entonces, vemos también que la deforestación de la Amazonía, que eso es un dato, esto es una noticia de antes de ayer, del 17 de julio, que la deforestación de la Amazonía brasileña aumentó nada más en este primer semestre, es decir, de enero a junio, aumentó un 24%. Es decir, durante el gobierno de Bolsonaro aumentó un 24% la deforestación en la Amazonía. El registro de deforestación más alta registrado desde el 2010 en el mundo. Esto es muy grave porque la Amazonía es uno de los espacios, bueno, sabemos que es el pulmón del mundo, que es uno de los espacios que amortigua toda esa contaminación en el mundo. Entonces, esto es súper grave y encontramos a un Bolsonaro que sale a decir que él va a intentar disminuir esa deforestación a un mínimo tolerable. O sea, en base a que decir que es un mínimo tolerable cuando ya es un problema. Ya es un problema y es un problema grave. Entonces, bueno, ahí Justamente vemos lo que decía Ceci, porque una de las poblaciones ahí también afectadas son los indígenas de la Amazonía, que terminan entrando en conflicto justamente con todo esto, que es un conflicto de territorio y que a veces no se lee tampoco, no se lee necesariamente como un conflicto ambiental, porque bueno, ellos, digamos, es su territorio y defienden alrededor de ese territorio muchas otras cosas, además de lo del ambiente, ¿no? Su sustento, su vida, demás, y la etnia. Y bueno, yo justamente con toda esa inquietud hablé con María Luisa Ferrari. María Luisa es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional del Sur. Ella prefiere que la llamen la negrita. María Luisa es una ingeniera agrónoma muy comprometida con estos temas de, digamos, de la alimentación y la agroecología y demás. Y ella trabajó en un programa que se llamó Micrófono Abierto a los Trabajadores en Radio Futura. Y también es docente de la Escuela Hall y bueno, ha estado en cátedras como que es una escuela dependiente de la Facultad de Agronomía de la UBA, y ha estado dictando cátedras de jardinería y paisajismo, cursos abiertos para la comunidad, por ejemplo, en plantas medicinales, jardinería orgánica, paisajismo sustentable. Yo la conocí en un curso de huerta orgánica. Y bueno, le consulté sobre qué pensaba ella de cómo deterioran la salud de los pueblos el actual sistema agroalimentario basado en la utilización de paquetes tecnológicos y aplicación de agrotóxicos, y esto fue lo que nos dijo. Antes de contestar voy a hacer una aclaración. Los paquetes tecnológicos que se emplean en el agro para producir alimentos incluyen per se el uso de agrotóxicos. Los agrotóxicos provocan enfermedades gravísimas e irreversibles. Y lo más terrible, lo más perverso, es que los integrantes de las grandes corporaciones que hacen uso de la mayoría de los campos de nuestro país lo saben, mejor que nosotros lo saben. Ellos se cuidan muy bien de no consumir verduras envenenadas ni productos engañosos comercializados en envases atractivos, muy pensados por los publicistas. Lo saben muy bien, como dije, pero priorizan las ganancias, la acumulación, priorizan el lucro por sobre la vida, por supuesto, por sobre la vida de los otros. Las formas de producción agrícola, avaladas por los grupos de poder, han ido deteriorando los suelos en muy poco tiempo. De tal manera que si no se usan fertilizantes químicos, los rendimientos son escasos. Pero esos fertilizantes no aportan todo lo que es capaz de aportar la madre tierra. Entonces, los productos obtenidos son pobres en nutrientes y van dando origen a personas deficitarias, personas que no tienen acceso a lo indispensable. Pueden ser gordas o gordos, pero carecer de algunos elementos esenciales. Esto hace, entre otras cosas, que la brecha que separa a los que más tienen de los que tienen menos sea cada vez más infranqueable, pues los que menos tienen ya nacen con dificultades estructurales. Las formas de producción agrícola, avaladas por los grupos de poder, aplican herbicidas para eliminar lo que ellos llaman malezas. Eso hace que se vaya perdiendo biodiversidad, que se vayan perdiendo especies. Material genético que a la madre naturaleza le llevó miles de años modelar y que cumplen un rol en la cadena de la vida. Las formas de producción agrícola avaladas por los grupos de poder van eliminando selvas y bosques y humedales y pastizales para implantar una sola especie. Ay, cómo cuesta decir esto. Esa especie, en su mayor parte, se usa para alimentar chanchos chinos. Muchas de las vacas de nuestro país se crían en pequeños espacios, amontonadas. Entonces se enferman, son atacadas por distintas infecciones. Para subsanarlo, les dan grandes cantidades de antibióticos. Muchos de esos antibióticos forman parte de las carnes que comemos. Y entonces, cuando nos ataca alguna infección, los antibióticos no producen los efectos esperados. Y los médicos tienen que aumentar cada vez más las dosis. Esos desmontes, además, hacen que se produzcan inundaciones, que se pierda gran cantidad de suelo por arrastre hacia los ríos o los valles. Por otro lado, la falta de esas grandes masas vegetales modifica el ciclo del agua y se generan grandes sequías. Bueno, todo esto es solo una pequeña parte de lo que nos está pasando. Ay, quisiera agregar algo. Las formas de producción agrícola, avaladas por los grupos de poder, expulsan, echan a la gente que vive en el campo, y mucha de esa gente termina apiñada en las grandes ciudades, formando parte, por ejemplo, de lo que ahora se ha dado en llamar AMBA, que en este momento está siendo terroríficamente atacado por el COVID-19. Estás escuchando a Maca Grande. Justamente ahí María Luisa, bueno, la negrita, como prefiere que le diga, me regañó, ¿no? Justamente me regañaba porque le decía María Luisa y prefiere que le diga la negrita. Es un amor de mujer. En algún momento ojalá pueda venir, bueno, cuando ya todo esto pase, pueda venir y tengamos un programa con ella que tiene un montón de cosas bellas para compartirnos. Así que te mando un saludo, que seguramente nos estará escuchando. Justo María Luisa, bueno, cerraba con el tema de la pandemia del COVID-19 y haciendo una comparación, por ejemplo, con las cifras del COVID, que son de los actualmente la cifra el 17 de julio, los contagiados en el mundo son 13.5 millones, pero de esos 13.5 millones, solo el 593.538 personas habían muerto hasta el 17 de julio. Eso representa un 4.5% del total de afectados. Entonces vemos cómo las afecciones del medio ambiente y la contaminación ambiental y todo lo que genera causa un número de muertes muchísimo mayor de lo que puede estar causando el COVID y por tanto puede decirse que la contaminación al medio ambiente es la peor pandemia que podemos estar sufriendo los seres humanos. Y que no se visibiliza y que no se le pone atención, justamente. Tal cual, no se visibiliza y no se le pone atención. Y me causaba también curiosidad que dentro de esas estadísticas, y que ya el mundo lo sabe, es Estados Unidos y Brasil los que tienen los mayores índices de mortalidad en estos con lo del COVID-19, siendo que Estados Unidos es, por ejemplo, y Brasil son, bueno, Estados Unidos y Brasil son uno de los mayores países en donde hay monocultivos para bajo este modelo de agronegocio, ¿no? Entonces, sobre consumo, bueno, y sobre producción de todas las cosas también. Es como que Estados Unidos acapara un montón de cosas y que, bueno, que se ve reflejado también en la salud de los estadounidenses, justamente sí. Lo que decías. Así es. Y bueno, y algo sobre lo que me llamaba la atención la negrita, y era el asunto de que más allá de la mortalidad que está produciendo, que están produciendo estas enfermedades, es justamente la enfermedad, es todo el sufrimiento, porque bueno, tú te mueres y ya está, pero todo el sufrimiento que está asociado a estas enfermedades y que produce no solamente en la persona enferma, sino en todo su contexto y en todo su alrededor, es muy terrible por solamente algunos pocos pesos, como bien lo mencionaba ahí nuestra negrita, ¿no? Entonces es bastante triste que a pesar de todas las legislaciones, los acuerdos, los avances que se han logrado en materia, digamos, medioambiental, que si bien es mucho mejor que antes, no terminen ejecutándose de la mejor manera y que no terminen siendo de primera importancia para los gobiernos. Así que bueno. No está en la agenda porque no les importa. Es como quien entienden que con el dinero no se puede comer, pero para ellos el dinero y seguir explotando los recursos naturales es lo que les va a dar el poder absoluto y bueno, más dinero, más capital, pero si seguimos así. Pero menos vida. Claro. Menos vida y más confinamiento, ¿no? Porque si seguimos así, esto no se acaba nunca más. Claro, no vamos a poder salir, no vamos a... ¿De qué sirve tener tantas cosas si al final de cuentas vamos a terminar con lo básico? Así que también sí, como para pensar... Sí, muy triste. Quería traer justamente a la conversación el asunto de pues una frase que decía Margaret Chan, que era la anterior directora general de la Organización Mundial de la Salud, que decía: un ambiente sano es la base de la salud en la población, y que si los países no adoptan medidas para que los ambientes los que se vive y se trabaja sean sanos, millones de personas seguirán enfermando y muriendo prematuramente. Y bueno, eso lo dijo en el 2016, cambió la dirección, ahora el director de la OMS es Tedros Adhanom, y sin embargo, en el 2020 estamos teniendo una pandemia sin precedentes que nos ha llevado a confinarnos en nuestras casas, y aún así, aunque esta pandemia esté matando mucha gente en un corto periodo de tiempo, el número de muertos que produce el daño al medio ambiente todavía sigue siendo mucho mayor, y los países no hacen nada, aunque organismos como la OMS sigan llamando la atención sobre el tema. Pero bueno, si no hay voluntad política, si no hay una transformación económica, si no hay una transformación civilizatoria y de paradigma con todo esto del consumo y la producción, difícilmente vamos a llegar a buen término, y esto va a seguir empeorando. Por eso es tan importante la organización y que en los gobiernos haya una agenda ambiental y que se traten todos estos temas para poder vivir en equilibrio con el medio ambiente y, bueno, nosotros los humanos. Así que, bueno, vámonos con un tema que ameniza todo este programa medioambiental que estamos presentando el día de hoy. El tema Toitico Bien Empacado, de Kathy James. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao, si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacado? Y bueno, ya vamos llegando a la recta final de este programa, que estuvo bastante interesante, varias reflexiones de toda América Latina. Hablamos de, en general, de todos nuestros países hermanos, de México, de Ecuador, de Colombia, bueno, y todo este tema medioambiental que nos conecta, porque en este tema no hay barreras. Bueno, llegó la hora de despedirnos, Malca, Ceci. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, gracias a la Maca Grande que siempre está subiendo a la Maca a tantos temas tan interesantes y que bueno, sigan con el programa y vamos ahí, arriba. Chicas, vamos arriba al Ecuador. Vamos que arriba el diálogo. Vamos arriba, claro. Vamos arriba el medio ambiente. Y bueno, sí, gracias por acompañarnos, Ceci. Muy, muy interesante todo lo que estuviste comentando sobre tu investigación y sobre todo este tema de líderes sociales, ambientales, perseguidos y asesinados en América Latina, que hasta ahorita, bueno, no hay datos, según nos dijiste, así como muy certeros, y bueno, es lo que tú no piensas desarrollar. Y bueno, nada, como eso, como para tener en cuenta también que la pandemia, las pandemias pueden ser otras pandemias, tenemos otras pandemias que pueden ser más graves como esta que estamos viviendo. Uh-huh. Y que no se visibiliza tanto y que no se habla tanto, así que también tenemos que tener en la agenda este tema, los recursos naturales, sin ellos no podemos vivir, así que... Tal cual, y recordar también a nuestros amigos mexicanos que ojalá, bueno, puedan seguir adelante también con todo este tema del esclarecimiento de la verdad sobre los 43 y que se haga justicia para que no quede en la impunidad. Así es, así que gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes y bueno... Un saludo, nos vemos en el próximo programa, un saludo para los chicos de Voltaje TV, para los operadores allá de Radio Perioque, un saludo para nuestro director y bueno, co-conductor Edwin, que ya nos va a acompañar en el próximo programa, así que ya sabes, relájate, prende la radio y pon a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Es hora de descolgar las cuerdas y volver al sofá. Esto fue Hamaca Grande. Te esperamos en la próxima. Una producción de Colombia Humana La Plata.